Bueno, primero agradecer a María Jesús y a todo su equipo por toda la ayuda prestada y por toda la documentación que atesoran aquí y que además ponen a disposición de toda la gente tanto tiempo como sea necesario, ¿no? Y a Pedro y al equipo por la invitación. Ya hace alrededor de un mes, casi menos, con las Navidades por medio, hice la presentación de los temas a tratar, de los asuntos, pero era una investigación ya bastante avanzada, ¿no? Con lo cual hoy, al hilo de esa investigación y de ese trabajo que ya se presentó, en una conversación con Pedro también, quizá me invitaba a generar una mirada previa también sobre la arquitectura de este momento, ¿no? Bueno, yo creo que la presentación se va a estructurar así. Voy a intentar ser breve, pero no siempre me sale. Primero, encuadrar el tema en lo que yo entiendo que es una práctica espacial. Después, hacer una breve reflexión sobre esto que hablábamos, sobre el debate arquitectónico que es coetáneo al momento, con algunos antecedentes y alguna situación también internacional. ¿Cuál sería la propuesta espacial que yo leo desde en el marco de oratorio? Y después, esta intelectualización de la que estaba hablando Pedro también, y de la que yo también tengo todas las sospechas, ¿no? Sobre la lectura del flamenco, ¿no? Sobre la lectura que todos hacemos sobre este tipo de prácticas espaciales, desde esta mesa, ¿no? Y con los materiales con los que tenemos, no por menospreciarlas, sino también por ser cautos, ¿no? Y pensar que las cosas también están pasando, pues quizás en otros sitios, ¿no? Además de aquí. Y concluir quizás con una reflexión que también es coetánea o un poquito posterior y que me parece que resume bastante, que habla de las prácticas menores, del valor de las prácticas menores. Bueno, en ese sentido, como yo resumía también en un momento dado, la propuesta teatral, escenográfica y flamenca de la obra Oratorio de Juan Bernabé y del Estudio Teatro Levirijano se puede entender hoy, desde esta mirada, dentro de las prácticas espaciales críticas coetáneas, pero es excepcionalmente radical y original en el contexto histórico y territorial en el que se da. La arquitectura popular de las calles, las casas de Lebrija, es el marco escenográfico que se identifica o que identifica también internacionalmente la obra. Nada inocente, marco popular, que ya representara a Picasso en El sombrero de tres picos, para Falla, una cierta pureza que alabara a Lorca en su arquitectura del Cante Hondo y una sencillez que dibujara también Le Corbusier en Descarnés, los distintos dibujos que hace en su recorrido por España, o una vida rural y urbana así representada que fotografía Margaret Michaeli o Carter Benson, entre tantos otros. Las actuaciones en cortijos, institutos, fábricas y lugares de convivencia, pero también lugares de conflicto, arengan la implicación espacial del espectador junto al texto y al cante flamenco. Esto es una de las claves por lo cual también son premiados en el Festival de Nancy en el 71. Muestran en torno a ese emergente espacio estético nuevo, novedoso, las contradicciones que entre la arquitectura popular y las arquitecturas radicales de ese mismo momento se están dando, ¿no? Las prácticas espaciales, tal y como las estamos entendiendo así, están también midiéndose con la vida cotidiana, tanto internacionalmente como aquí. De alguna forma, esa invitación a interpretar de una manera excéntrica estas tres propuestas teatrales, como ha avanzado Pedro, parten de entenderlas con cierta proximidad con esas prácticas espaciales, ¿no? Nosotros nos acercamos, yo por lo menos me acerco con esa idea, que a mí también me parece sugerente, entender que de esas contradicciones o de esas confusiones, que también se llaman aporías, ¿no? En el teatro clásico, por ejemplo, surgen una especie de posibilidad de riesgo, ¿no? Una manera de testear una serie de riesgos, ¿no? Porque en el fondo no son más que muestras de otras formas de vida, ¿no? Esto lo dice también Felicity Scott en un texto bastante interesante en el que comenta que quizá esas contradicciones muchas veces se han saldado pues por un cambio de paradigma, en mi caso en el campo de la arquitectura, algunos avances técnicos, algunos avances también conceptuales y seguramente una aplicación in situ, que hace que estas cuestiones, que inicialmente son contradictorias, bueno, pues acaben encontrando como su acomodo, ¿no? En ese sentido, me gustaría también apuntar, como lo hace en el inicio del programa, que la escena moderna, digamos, lo indica Pedro así, rompe con el costumbrismo que se muestra quizá en estas imágenes, ¿no? Como en el ejemplo del café de Cursal del 22, ¿no? Y genera propuestas avanzadas espacializando y representando otras prácticas, ¿no? Se habían planteado otras formas de interacción con el público, ya más en otros formatos también del ámbito de la cultura, como pueden ser inicialmente la Barraca de Lorca, o bueno, posteriormente a esta escenografía de Picasso para el Sombrero de Tres Picos, o las representaciones teatrales de emisiones pedagógicas, ¿no? En ese sentido, bueno, y con antecedentes anteriores barrocos, pues de Lope o de Calderón, que son muy anteriores, ¿no? Y que existía y que existe con cierta continuidad. De alguna forma llevaba ya a otros públicos otras propuestas escénicas en espacios improvisados, en casas, en escuelas y sobre todo en una geografía diversa, ¿no? Pero desde la arquitectura, la asimilación moderna de estas prácticas pasa por apoyar el desarrollo edilicio de la tipología de cine o de teatro en Andalucía, como se ha recogido en la historiografía culta, que tiene ejemplos de interés como pueden ser los teatros de Sánchez Esteban en Cádiz o en Antequera, y numerosos ejemplos que se van consolidando no solamente de arquitectos de aquí, sino también arquitectos pues, de Madrid o de otras provincias que vienen a apoyar un desarrollo tipológico en este sentido, ¿no? En el libro La vanguardia imposible, 15 visiones sobre arquitectura contemporánea de Eduardo Mosquera y de María Teresa Pérez Cano, se recoge una serie de propuestas construidas de diferentes arquitectos y equipos, ¿no? En las que realmente existe una reflexión, este y otro libro importante que citaré más adelante sobre la arquitectura, de justamente de este periodo que en el fondo, yo soy un símil muy arquitectónico, cimenta, ¿no? Bueno, pues el debate en el que se produce también en torno a los 60 en Andalucía en el marco del entorno espacial, ¿no? En este momento no solamente se está reformulando un nuevo lenguaje arquitectónico que tiene que ver con lo moderno, sino que sobre todo se está también reformulando la profesión en sí mismo, ¿no? Se está asimilando otras técnicas de proyecto, se están adecuando los medios de producción locales a una instrumentación precaria, cuando menos, de las instituciones de la arquitectura, si bien honrosos casos de desarrollo en torno a la República de numerosas instituciones que hacen posible todo esto, ¿no? Pero claro, la arquitectura como se comenta en este texto, el diagnóstico que se perfila tiene que ver con una especie de tradicionalismo antimoderno de la posguerra, que ahora veremos, y una especie de apoteosis regionalista, ¿no? Y una aparición de nuevas vanguardias, ¿no? En ese recorrido es donde se fundan pues esas situaciones contradictorias, ¿no? Los regionalismos frecuentemente se entienden como finales de historicismos, ¿no? Pero a mi entender, o a nuestro entender, tienen que ver con el sostenimiento de otros modos de producción, que son locales, la arquitectura del ladrillo, la arquitectura de la siderurgia, que se estaban desarrollando también en los puertos de Málaga, en Huelva, etcétera, ¿no? Estos son, por ejemplo, pues ejemplos claros, ¿no? De José María Pérez Carasa, del Instituto de Enseñanza Media en La Rábida, en Huelva, o del Mercado de Abastos de Calañas, ¿no? En Sevilla es bastante se construye, bueno, otro mercado bastante necesariamente tildado de moderno, ¿no? Es el de Lupiáñez en el Mercado de la Carne, ¿no? En ese sentido, poco después de precisamente una de las exposiciones así tildadas como regionalistas, como fue la del 29, Ser construye la Casa Duclos en Sevilla para la familia de su prima hermana, que con su pareja médico se vienen a Sevilla finalmente a vivir, ¿no? Como sabéis, José Luis Ser había trabajado con Le Corbusier y estaba dirigiendo prácticamente el discurso moderno de la arquitectura, formando parte junto con otros muchos arquitectos de la Fundación del Gatepac, que es una de las instituciones que además divulga y genera la propaganda en torno a esos nuevos ideales, ¿no? Y en ese sentido, hay muchas hay un imaginario ya creado sobre desde la arquitectura sobre esa construcción moderna, ¿no? del lugar. Esta es la cafetería, perdón, la cervecería Tomás de también. Al hilo de esta situación que se está también como lidiando en torno a Itasa, vamos, al teatro donde está ahora la cuadra, siempre ha sido una referencia importante como de nuevo imaginario para la arquitectura de la producción, las naves, las dos fases de las naves de Itasa, que son las de Juan Talavera y de José Galnaves, ¿no? En ese sentido, hago como un paréntesis en este momento, porque claro, en ese desarrollo, en esas referencias que se construyen en torno al espacio y al entorno, la lectura arquitectónica del lugar en el que se desarrolla, pues prácticas escénicas como pueden ser las que pone en marcha el Lebrija, ¿no? Sería importante subrayar la venida de Le Corbusier como una lectura también que tiene que ver con una discusión interna también dentro de las prácticas académicas, ¿no?, de la arquitectura en España. Le Corbusier viene en el 28 y a dar dos conferencias en la institución libre de enseñanza en la residencia, ¿no?, en Madrid. Las dos en ellas, ¿no? Una se titula La arquitectura, mobiliario y obras de arte, otra se titula Una casa, un palacio en torno a obras y proyectos. Muestra distintas obras recientes suyas, pero entre otras cosas también el plan Poissin, ¿no?, y la arquitectura de un nuevo proyecto de ciudad, ¿no?, de un nuevo proyecto de ciudad y de espacio público, en la cual, bueno, pues desarrolla todos sus principios, ¿no?, sobre qué debe ser la ciudad contemporánea y sobre todo cómo mostrar como máquina de vivir al nuevo individuo moderno, ¿no? Recorre, como veíamos antes, junto con García Mercadal, que es la otra persona pequeñita que aparecía aquí atrás, que el Escorial, ¿no? Y eso no deja de ser un dato, que además es como son las imágenes que más se divulgan de esa visita, ¿no?, puesto que el paseo al Escorial era un paseo obligado y necesario, ¿no? En ese dibujo que veis aquí, él indica, ¿no?, señor Guitarra, los jóvenes no se dejarán engañar por el dinero, ya que se ocupan de renovar los viejos molinos, ¿no? Con eso algunos han interpretado que, bueno, el panorama que se encontraba Le Corbusier en España, pues era de un academicismo mezclado junto con el folclore, mezclado junto con el desarrollo cultural parco a su manera de entender, que él combate con esa lanza y con subido a los Sancho Panza lleno de libros, ¿no?, contra esa guitarra, ¿no? Deja otros muchos más dibujos sobre los que luego vendremos, pero a mí me parece interesante subrayar que frente a este proyecto de 1928 que estamos y este proyecto que está presentando ya con algún tiempo más adelante en España, después de la guerra, se está trabajando en este marco, ¿no? Este texto es del 35 y este es ya en el 40, y el escenario cultural del primer franquismo en el que se sitúa esto es involucionista y explícitamente contra la modernidad. En diferentes textos de Pedro Muguruza y de Sánchez Maza, pero uno especialmente simpático, diría yo, de Diego de la Reina La Muela, dice: ensayo sobre las directrices arquitectónicas de un estilo imperial. Es anticristiano y antiespañol. El racionalismo frío, la negación de lo superfluo, el menosprecio de la belleza, el escepticismo artístico, función y forma, confort contra lujo. Tragedia del mal proyectista que ve con estupor cómo el cambio de lugar de una mesa hace impracticable una habitación concebida con sordidez marxista. Esto que viene en la página 23 del libro del Manifiesto de la Alhambra, lo recoge también un autor, habla claramente de que los nuevos ideales con los que se identifican los principios estéticos son, de nuevo, épocas gloriosas como el Escorial o, básicamente, los siglos XVI y XVII frente a los XVIII, XIX y principios del XX, que se consideran pues como vanguardias de todo tipo, experimentales y ominosas, ¿no? Tras el rechazo de las vanguardias y hacia la búsqueda de un estilo internacional, se suman pues distintas publicaciones de las revistas de arquitectura, ¿no? De todas ellas, yo creo que hay un documento importante sobre el cual podríamos pasar, que tiene que ver con la reformulación estratégica de una nueva mirada sobre la arquitectura, ¿no? Y estratégica digo porque, claro, es el momento en los años 50 en el que también se está visorando una otra estrategia más abierta, no tan contra el movimiento moderno, de todo el régimen, ¿no? Según Víctor Pérez Escolano, en otro de los textos, comenta, ¿no? Dice, uno de los indicadores de que España se está replanteando estratégicamente la refundación o la restitución de la modernidad es esta lucha por el empirismo frente al racionalismo, también una estereotipación de muchas de los imaginarios con los que se estaba trabajando, y sobre todo un trabajo intenso sobre manifiestos, ¿no? Los arquitectos y los que están desarrollando como un nuevo ideario espacial están constantemente trabajando en torno a manifiestos, ¿no? Son en estos dos dibujos de Chueca-Goitia sobre la Alhambra, que contradictoriamente además también hace a la vez en el 53 pues dibujos sobre para publicar arquitectura brasileña, absolutamente bueno, de la mano del estilo internacional, ¿no? Él está mostrando cuáles son justamente las contradicciones con las que están asimilando por referencias estéticas muy próximas, ¿no? Y reforzándolas, que tienen que ver con lo popular, que tienen que ver con lo orgánico, que tienen que ver con las arquitecturas, del entorno, de las ciudades más pequeñas de Andalucía, pero que también están siendo resignificadas para construir un ideario propio, ¿no? No solamente en España, sino que también desde fuera vienen otros arquitectos también a subrayar como un origen orgánico de la nueva arquitectura o de otro tipo de arquitectura, que podrían venir de la mano de Wright o de Alto o de Neutra, que vienen a España a dar distintas conferencias, ¿no? Habría en este sentido un texto de Fisac, de otro arquitecto español, que tiene que ver con la redefinición de la arquitectura popular, que se titula así: La arquitectura popular española y su valor ante el futuro, que subraya la definición de lo español, ¿no? Seguramente al calor de otras maneras de pensar la arquitectura que estaban también siendo vigentes, ¿no? En ese sentido, en esa fecha se deja en la Alhambra este teatro al aire libre como un lugar de representación necesario, ¿no? Y toda la ordenación de los jardines del Generalife. Me gustaría que mantuviéramos en la cabeza estas fotos porque tiene que ver con otras prácticas espaciales que serán algo posteriores en toda Europa, pero que formalmente son bastante próximas, ¿no? En ese sentido, hago mucho, todavía más breve, un recorrido por la arquitectura que está dando. El Galnare, el mismo que hizo la segunda y tercera fase de Itasa, está generando este ideario de arquitectura moderna en ese momento, algo años más tarde, ¿no? En el 50 está haciendo el proyecto para la República Argentina, en este marco ecléctico, y después hace proyectos para la Torre de los Remedios, distintos proyectos para ellos, ¿no? Que son, ese diario totalmente moderno, ¿no? A la vez, digamos que la arquitectura en ese momento está trabajando directamente con los agentes que que existían en ese, pues eso, la Dirección General de Regiones Devastadas, o bien la arquitectura que de la obra sindical del hogar, o bien arquitecturas que van desarrollando pues distintos proyectos, como pueden ser estos, ¿no? En el fondo son proyectos que tienen como a un lenguaje moderno, pero, o sea, un lenguaje de las vanguardias, pero desde luego no con el proyecto de programa tanto de espacios públicos como de espacios vivenciales, como de espacios que también se sumaban a las vanguardias arquitectónicas, ¿no? Son propios la arquitectura que se está desarrollando en ese momento, y el imaginario que se desarrolla en ese momento tiene que ver con todo el programa franquista de reconstrucción de universidades, de hospitales, ¿no? Este es esta es la sede de Rafael de la Hoja aquí en Manuel Sirot, pero que también es el Hospital de Córdoba, o que también son y se ponen todas esas arquitecturas en el año 69, 70, 71, que coexiste con los tiempos de Lebrijano y con la representación que vemos de Lebrijano con la Casa Popular detrás, con estas arquitecturas, ¿no? Por ejemplo, el Palacio de Congresos de Marbella, ¿no? En este sitio, o por ejemplo la Plaza de Toro, o Puerto Banús también, o el Hotel Club de Golf también de Gutiérrez, entonces, o por ejemplo la casa que se hace uno de los emires de Abu Dhabi, ¿no? Se la hace Fernando Higuera. Entonces, todo este repertorio forma parte de la cultura arquitectónica con la que se está, digamos, Andalucía poniendo en valor pues el desarrollismo, ¿no? También llamado de toda la cultura popular, ¿no? Pero también esta otra, ¿no? Desde esa misma lectura y desde los catálogos realizados en torno a los años 50 y en torno al manifiesto de la Alhambra y en torno a los catálogos que hace también FISAC de la arquitectura popular española, se rehacen pueblos, o sea, se proponen, estos son 50 viviendas en Ayamonte, pero se hacen pueblos enteros como puede ser Esquivel, con las pautas dictadas por una manera de entender la arquitectura popular, ¿no? Como generando unas directrices propias, ¿no? Que luego, ¿no? Si están tipificadas y resignificadas, como pueden estar aquí, que esto es un dibujo de Alejandro de la Sota para Esquivel, bueno, alcanzan pues una proximidad con la arquitectura real que existe, ¿no? Que es la que de pronto pues sitúa en una cierta contradicción cómo leer esta arquitectura cuando uno tiene todo este bagaje anterior. Pero ahora abro un paréntesis para contar brevemente, intento brevemente también, para no ser muy inexacta, qué estaba pasando en Europa en ese momento, ¿no? En el 53 y en el 54, donde se comenta o se habla de los invariantes castizos en España. En el 53, en el CIAN 9 de Aix-en-Provence, los Smithson están planteando una redefinición de los hábitats contemporáneos y una puesta en valor del espacio público como un espacio de relación del nuevo hombre, ¿no? Desde luego, el Independent Group, como son, ¿no? Pues que son, bueno, una serie de arquitectos y de artistas que están trabajando al calor de la Whitechapel, bueno, del ICA en Londres y en otros formatos también, bueno, pues están redefiniendo cuáles son las pautas de una forma de vivir, ¿no? Bueno, este es el conocido dibujo de, bueno, collage de Richard Hamilton para This is Tomorrow, para la exposición que por ejemplo Harauta o Jean-Louis Mougon sitúan como realmente el origen de la redefinición de estos territorios, ¿no? Pero o este, que es el pabellón que junto con Henderson y con Pablo Sí, los Smithson proponen, ¿no? Como un nuevo marco de hábitat moderno. Esto es el 53. Nosotros estábamos redefiniendo, o sea, la arquitectura estaba recorriéndose toda la geografía española para generar, o para, yo diría, solidificar una lectura de lo que eran los invariantes castizos populares, ¿no? En la misma fecha. los emisores están proponiendo estos concursos para Golden Day, no me voy a extender. O, por ejemplo, imaginarios que había Le Corbusier ideado también, ¿no?, en el 38 para Argel, y que tienen que ver, son con el mismo punto de vista intencionado, redibujado por toda la gente del que continúa generando un nuevo imaginario, en este caso al calor de la revista Archie Graham y de todos los grupos radicales que se sitúan no solamente en Londres, sino que posteriormente también pues en Viena o en Florencia, o son la gente de arquitectura radical, ¿no?, y en Archie Sum, Non-Stop City, todos ellos, ¿no? Estos son los con las que están ideando una nueva forma de vida, ¿no? En este sentido, esa nueva forma de vida tiene estos otros espacios de relación, ¿no?, pero que ya se están poniendo en práctica, ¿no?, con una idea de Lady Allen of Hartwood sobre trabajar sobre los solares existentes dentro de la ciudad existente. Se está trabajando, está Aldo Bagni poniendo en práctica pues cerca de 1000 solares a lo largo de varios años en Ámsterdam, ¿no?, con estas formas que ya comenté antes, que podríamos empezar a pensar cuál era la escena pública en ese momento, ¿no?, esto es lo que de pronto se estaba interpretando como dentro del arte proceso a través de esta exposición, como gran espacio radical de performación del espacio público, ¿no? Michel Heiser dejando caer una bola de demolición sobre la escena delante de la Kunsthaus de Berna, y de pronto en el 69, que es cuando también Lebrijano está iniciando sus representaciones. Son desde luego polos bastante demagógicos, ¿no?, la comparación, pero me parece que sitúa también como el espacio escénico que estaban ideando y que posteriormente en otro proyecto desarrolla pues Cedric Price, ¿no?, con John Littlewood, ¿no? Este es el imaginario, digamos, de las prácticas escénicas, en las cuales, junto con otras prácticas artísticas más vinculadas a las performances y tal, como Provost y otros grupos, están desarrollando en ese momento, ¿no? Entonces, cerrando ese paréntesis muy somero, este sería como el collage que le es propio al contexto en el que se está trabajando, ¿no?, bastante alejado de todos esos otros imaginarios que desde la arquitectura se estaban proponiendo, ¿no? Esas distopías, por ser utopías trasladadas, ¿no?, o no a otros contextos, ¿no? Este collage que Pedro me pasó de Manuel de Justicia, de un disco de Manuel de Paula, pues recoge bastante algunas de las fotos de Lebrijano, ¿no? Y en él se van constatando también, bueno, pues todas las, bueno, en qué consistían las prácticas espaciales vinculadas al cante, ¿no?, en este caso, en ese momento, ¿no? El disco es posterior, por supuesto. Bueno, desde aquí, en este marco de desarrollo espacial, me gustaría generar una lectura sobre lo que es Lebrijano, ¿no?, sobre lo que ha podido ser esta representación, ¿no? Como ya comentamos y habéis comentado, desde luego el teatro estudio Lebrijano no puede ser estudiado sino en el marco del teatro independiente andaluz, ¿no? Nace en torno a los años 60 y es un fenómeno alternativo al teatro comercial, con unos orígenes más o menos evidentes en los teatros universitarios. Está, bueno, pues controlado, dirigido en paralelo con el Sindicato Español Universitario y con los teatros de facultad y con teatros de cámara de algunos sitios, ¿no? Tiene un doble objetivo constantemente, que es la renovación política y también estética del contexto en el que se propone, ¿no? Teatro Lebrijano nace de la mano también de Juan Bernabé, seminarista, que trabaja en diferentes oficios y que ingresa en el seminario en el 59, pero que posteriormente, bueno, se vincula mucho más a la producción de diversas obras en el contexto de Lebrija, con el grupo que inicialmente empieza a trabajar junto con Antonio Torres, ¿no? Entonces, además también, bueno, como comentan en sus biografías y en los textos que se han escrito sobre él, empieza a mostrar un interés especial cuando también ve a Antígona representado por el Teu en Sevilla, cuando también tiene la ocasión de ir a Madrid y estar estudiando en el Centro Dramático para poder ver directamente otras obras contemporáneas que resultan impactantes y comienza a formar también a su grupo y al equipo para empezar a trabajar de otra forma. Pero los actores con los que algunos he tenido ocasión de hablar, claro, subrayan además en otras entrevistas que lo importante siempre era fondo y forma, ¿no? Son como palabras recurrentes que constantemente reiteran, ¿no? Transmitir siempre a través de sus actuaciones rebelión y rebeldía, ¿no? Al principio comentan, recitaban todos en lengua castellana, pero luego se hace visceralmente, ¿no? Se hace en andaluz, ¿no? Hablan directamente. También subrayan en todas esas y se sabe, ¿no? Son gente que habla como un teatro entendido desde el pueblo y para el pueblo, donde una de sus principales características es precisamente el no ser representado solamente en espacios escénicos, sino en distintos foros, ¿no? Las campañas de teatro popular con distintas obras son representadas en cortijos, son representadas en distintas calles y en distintos institutos o fábricas donde realmente ellos entienden que llegan a la gente, ¿no? Los comentarios son, ya no teníamos, no nos era de interés que siempre la misma gente fuera a ver las mismas obras, ¿no? Les parecía que era algo más interesante. En ese sentido, el trabajo de representación en otros lugares es lo que a mí me parecía que podía tener interés, ¿no? De alguna forma, insisto, trasladaba Juan Bernabé a enseñanzas que él había adquirido quizás en algunos seminarios, en 2-3 meses que pudo pasar también en Madrid, pues de Artaud o de Brecht o del propio Stanislavski o algunas obras que él había ido viendo, ¿no? Este es el auto de Compadecida en el cortijo y están representando a 7 kilómetros de Lebrija, ¿no? Nosotros hicimos un recorrido por Lebrija para encontrar dónde estaban estos lugares, ¿no? Porque inicialmente pensamos que existían, que eran espacios que habían sido premeditados para poder ser escenografía, ¿no? Y no los encontramos. Realmente la panificadora ahora ha desaparecido, que yo decía, para mayor mito, ¿no? Porque si ya no existe siquiera y es un gran descampado, ¿no? Que la condición esa bonita que tiene un descampado de ser entre ni ciudad ni campo, ¿no? Y ahora mismo en esto hay un gran solar, ¿no? En esa panificadora solo queda un aljibe, por cierto, que es también un lugar de referencia, que en la calle Escurriera hacia arriba es donde está, ¿no? El factor de itinerancia era lo que les permitía eludir la constante censura, que no quiere decir que no estuvieran constantemente también administrando todos los permisos necesarios, pero que sí era una práctica habitual, ¿no? Entonces esa práctica de deambular por toda la geografía local, ¿no? Genera una manera de entender el territorio y una manera de entender los espacios donde se representan, ¿no? En ese sentido, estuve reunida con Pepe y con Ángela para poder aclarar algunas de las escenas y poder imaginarlas, ¿no? Y entonces estuvimos haciendo un recorrido y estuvimos dibujando esas escenas, puesto que hay una grabación posterior de los años del 81, una representación de nuevo con gran parte de los actores, pero a mí me interesaba cuáles habían sido los movimientos y cómo se había construido el sentido de la escenografía tratada, ¿no? Pensando además siempre en el registro fotográfico que yo había podido ver, ¿no? que ahora recorremos. Conocéis que la obra Oratorio consta de 4 actos, el texto inicial es de Alfonso Jiménez Romero, y sobre ese texto que recoge, además, yo he podido leer los textos que tienen aquí, claro, recoge gran parte de la propia biografía, ¿no?, de Alfonso Jiménez Romero, cuando habla de las voces del viento, cuando habla de... A mí me ha parecido ese recorrido bastante, bueno, distante, pero periférico en torno a la obra, y construye realmente un sentido sobre el porqué de cada una de estas oraciones, ¿no? Más allá de que fueran una oración base, o sea, un texto base que acabó no necesariamente siendo de obligada lectura, y de hecho se cambiaba o se ajustaba en algunas ocasiones cuando alguna circunstancia a subrayar lo pedía, ¿no? Pues si habían, pues no sé, detenido a un jornalero o algo así, se indicaba, se hablaba, ¿no? O al menos eso me comentaban Ángela y Pepe en ese momento, ¿no? Sobre la oración de Antígona como expresión de rebeldía de una mujer y de todo un pueblo contra el poder, se generan distintas escenas, ¿no? De esas escenas, la oración de Caín y Abel sería la siguiente. Recorro la de las voces del viento, me voy a parar ahí como comentando sobre ella. Se va construyendo además una serie de piezas, ¿no? Esas piezas tienen un sentido. Bueno, estas son las representaciones dentro de un espacio no necesariamente escénico. Estos son elementos fundamentales, ¿no?, de los cuales yo subrayaría algunos que son, bueno, pues pregnantes dentro de la representación, ¿no? La cruz, que inicialmente también aparece solamente como un único, bueno, pues un ataillo, ¿no?, una tela, ¿no?, y que bueno, pues aparece en otras imágenes, pues así, durante el montaje, ¿no?, tiene que ver seguramente con otro imaginario que también era bastante próximo o cercano, ¿no? Yo comentaba ya que mientras estaba documentándome sobre esto, claro, la persona a la que más preguntas le habría hecho era al propio Juan Bernabé, que no se pueden hacer preguntas porque murió con 30 años, pero era como de dónde había construido todo ese imaginario, todo ese recorrido que era tan presente además también en España en los 30 años anteriores, ¿no? ¿Cómo era posible que lo tuviera tan presente? Seguramente porque existía esa imagen, ¿no? Esos son los traslados de los Cristos en el periodo de guerra, ¿no? La cruz como un elemento que se convierte después, bueno, que cae sobre el pueblo, que se convierte después en un cazabombardero y que tiene toda esta fuerza, ¿no?, que además también se puede identificar con una similitud pasmante, pasmosa, en los murales de Ser, de José María Ser, pues en lugares tan extraños como el Consejo de las Naciones en Ginebra, o esto que es en Nueva York, en la sala en la Rockefeller, ¿no? Entonces, yo me pregunto si eso, si ese imaginario es recurrente, si existe o si es una simple casualidad. Los amontonamientos que se muestran tienen sus antecedentes, desde luego, en la historia conocida del grabado español, y tienen que ver con Goya, es un imaginario de Goya trasladado seguramente en este contexto, pero que también formaba parte de la fotografía de la Guerra Civil Española, ¿no? Todo esto trae a colación una representación muy descarnada de lo que de algo que estaba en la memoria también del pueblo, ¿no? Estos son, bueno, pues el metro miliciano, el metro donde la guerra, milicianos, ¿no?, o precisamente gente siendo trasladada de las provincias, de los pueblos aledaños de Madrid hacia Madrid encima de carros, ¿no? Consta en algunos textos que Lebrijano y los grupos de teatro independiente montaban sobre 2 tractores o sobre 3 carros y 3 cajas sus escenarios, ¿no? No creo que eso fuera una imagen tan lejana en la mente de los demás. Estos son los escenarios que presentan para ir a Nancy, ¿no? En un momento dado, la asistente de Nancy, del director del teatro, vamos, del director del del Festival de Nancy ve la representación y claro, junto con José Monleón estiman que tiene que ir y que además tendría que incorporarse seguramente el flamenco, ¿no? Algo que era ya bastante natural y que nunca, que seguramente habría sido estimado en algún momento, ¿no? Anteriormente. Entonces, se incorpora el flamenco en distintas secuencias, ¿no? Y aparece y se representa en Nancy junto con otras muestras, otras representaciones internacionales de bastante importancia, ¿no? Y bueno, y ganan. En ese sentido, bueno, ganan el premio. La obra había sido ya anteriormente premiada también. Y bueno, sobre estas imágenes que se representan, insistía yo preguntándole a Pepe y a Ángela sobre el lugar y el sentido de la colocación de la cena de las levas o del cura arengando a todos los jóvenes a salir a realmente a defender cuáles eran las luchas, ¿no? Entonces, me parecía también remarcable cómo esa itinerancia que inicialmente se había centrado únicamente en las provincias de Sevilla, de Cádiz, y que había recorrido pueblo a pueblo toda la geografía del Bajo Guadalquivir y de la Sierra de Cádiz, y que además después de Nancy habían conseguido también recorrer la geografía española, había llegado, ¿no?, también hacia a lugares tan cuyo imaginario acabamos de ver ahora, ¿no?, donde la arquitectura y de las representaciones y el marco espacial en el que se estaba desarrollando, bueno, pues pertenecía a otro discurso, ¿no?, discurso estético distinto, ¿no? Claro, una de las cosas que hablando con ellos me descubrieron es que esas imágenes no habían sido tomadas necesariamente en una de las representaciones, sino que habían sido exprofesos para ser difundida la obra en Nancy, ¿no? Esa representación, esa mirada pues intelectualizada, ¿por qué no?, de cuál sería la imagen que este teatro tiene que representar, y como estábamos hablando antes, no era precisamente la mejor, una casa palaciega de Lebrija, sino una casa popular. Es una de las grandes incógnitas que construye una mirada significativa sobre la arquitectura popular para esta obra, ¿no? Alguna anécdota curiosa, y es que cuando esta obra no solamente se representa en Nancy, sino en otras ciudades del entorno, ¿no? Bueno, en París, en algunos barrios periféricos, pero también en Stuttgart, en Frankfurt o en Estrasburgo, representaban y comentaban, que después no he conseguido, lo he vuelto a preguntar, no he conseguido saber exactamente dónde era, en las fábricas, ¿no? Y comentaba Ángela, ¿no?, hicimos tres representaciones porque eran tres turnos seguidos, ¿no?, y según salían los trabajadores, ¿no? Claro, yo preguntaba qué pasaba con la lengua, ¿no?, que cómo era posible que un texto tan... Claro, todos los trabajadores que iban saliendo de la fábrica eran inmigrantes españoles, estaban perfectamente... conocían no solamente la lengua, sino también toda la representación espacial que se estaba, y histórica y formal, que se estaba proponiendo, ¿no? En ese sentido, esta imagen entonces adquiere un sentido, ya digo, vinculado a cómo se difunde. Y además, bueno, insisto, no se recoge pues imágenes tan populares o tan significativas como puede ser esta calle de Lebrija, sino bueno, pues una calle cualquiera, una calle popular. Tampoco es tan popular esta casa, pero bueno, o bien la muralla del castillo, ¿no? En ella así se representa la obra, ¿no? Vuelvo entonces sobre esta lógica, cómo una lectura intelectualizada sobre el marco escenográfico en el que se elige esta obra, pues en el fondo está reconstruyendo pues otros elementos que tienen valor. Eso ha pasado de nuevo en la arquitectura. Yo identificaba ya, porque me parece que tiene que participa de las contradicciones con las que se estaba trabajando en ese momento, esa mirada con la mirada que hace Walter Gropius sobre la arquitectura andaluza, ¿no? Y que después también otros modernos insisten en ella, ¿no? Como puede ser Le Corbusier. Recorro brevemente esas miradas para poder volver a sopesar cuál es el valor o cómo otras miradas que eran que intentaban generar un imaginario moderno, como podría ser Gropius, que fue el director de la Bauhaus, no sé, bueno, arquitecto, o de Le Corbusier, ¿no? Y que estaban propagandísticamente vendiendo otro tipo de lógicas dentro de la arquitectura, sí habían atesorado también otros dibujos, ¿no? Que generaban como otras formas, otras miradas. Gropius mismo estuvo en Sevilla en el año 7 o 8 de 1900. Él estuvo ejercitándose en una fábrica como ceramista. Él era un coleccionador de cerámica, se recorrió España haciéndose con muchísimos restos de azulejos, y le escribe una postal a su madre cuyo anverso es el Alcázar de Sevilla, y diciéndole que está esperando que se le sequen los azulejos para volver a casa, ¿no? Entonces, esa mirada que sí recoge como toda la arquitectura manufacturada, toda la arquitectura popular y el valor de tiempos y de materiales que hay detrás de ella, es la que contradictoriamente luego no parece que defienda, ¿no? Esta es la imagen que Le Corbusier, se recoge de Le Corbusier en España, pero estos son los dibujos que él va, atesorando, ¿no? Esos son los carnets que se dicen de Le Corbusier, que están recogidos en un libro de la Huerta, y que con los que va atestiguando no solamente el recorrido por toda España, sino también cuáles son como las imágenes que le van impactando, ¿no? De nuevo aparece pues estas situaciones recurrentes que Lebrija representa. Yo tengo esa, o sea, será coincidencia, ¿no? Pero me gustaría pensar que existe en estas arquitecturas algo pregnante con lo que realmente se identifica toda persona que, desde una mirada, por moderna que sea o por avanzada que sea, va recorriendo, o que realmente son absolutamente contemporáneas, ¿no? Sea 1969 o sea 1926 o 28 en este caso. Bueno, estas son las imágenes. Le Corbusier, más adelante en su trayectoria, si construye dentro de otra, bueno, en otro momento y con otras lógicas, una determinada capilla, y si con principios absolutamente modernos construye un lenguaje quizá mucho más más primitivo, se podría decir, con mucha salvedad. Este es el Cristo que él dibuja, ¿no? Como hemos hecho antes alusión a la cruz, ¿no? Y al uso de la cruz dentro de la escenografía como un elemento que no solamente se cae sobre la gente, sino que además se convierte luego en un bombardero, en avión, y que forma parte de un actor más dentro de la propuesta. Parecía interesante recoger las palabras que Le Corbusier comenta, ¿no? Cuando va a colocar la cruz dentro de la capilla de Rochamps en Notre Dame, se llama así, la capilla Notre Dame du Havre en Rochamps. Él dice: 5 días antes de la inauguración fue traída la cruz de tamaño natural. A partir de ese momento, Rochamps deja de ser una construcción, una obra. Rompiendo el silencio de los muros, la cruz proclama la más grande tragedia vivida sobre la colina en Oriente, en otro tiempo. Dice, cuando Bona, que es el encargado de obra, la cargó a sus espaldas para llevarla por el centro de la nave hasta el altar al fondo, todo resultó sorprendentemente patético. De alguna forma, la desacralización y la sacralización de los espacios tiene algo que ver con lo simbólico dentro de la arquitectura, ¿no? Y no me cabe la menor duda que también la construcción de un espacio escenográfico como el de Lebrija, ¿no?, tiene su origen en estos simbolismos, ¿no? Esta imagen sobre lo popular, la arquitectura popular, ha también sido registrada pues, por Cartier Bresson, como anunciaba, o por Margaret Michaelis en distintos recorridos por España, ¿no?, antes de la guerra. A mí me parecía bonito concluir con estas imágenes que tienen que ver con esa itinerancia que era propia del lebrijano y que construye un territorio propio, ¿no?, como esta de aquí, ¿no?, que es un lugar en Almería, o como por ejemplo estas imágenes, estas postales acompañan a los arquitectos que emigran, ¿no?, y que son también de alguna forma itinerantes, obligados por el régimen, por haber sido les habían quitado la capacidad para poder construir, ¿no?, una forma, y que luego aparecen reconstruidas con collages como este de Corés, conocido como este, en algunas otras revistas, bueno, pues más allá de los mares, ¿no? Como digo, concluyo con una lectura próxima a ese momento que de nuevo es una fuerte intelectualización sobre estas prácticas, ¿no? En el texto Por una literatura menor de Deleuze y de Guattari, él habla sobre Kafka, ¿no?, sobre la literatura de Kafka. En ella desarrolla una serie de ideas en ese texto, bueno, de distinta complejidad. Entre ellas habla de lo que podríamos entender como una práctica menor, ¿no? La literatura menor y la práctica menor tendrían que ver pueden tener que ver si comparten como tres situaciones básicas, ¿no?, o que les podrían ser comunes. En primer lugar, son prácticas o literaturas desterritorializadas, ¿no?, o sea, o construyen un territorio otro. De alguna forma, cuando habla de la literatura de Kafka, habla de la literatura pues en una lengua ajena a la lengua, por ejemplo, los judíos en Praga o en la ocupación nazi, que no hablan necesariamente alemán, o una serie de personajes que aparecen en determinadas literaturas que construyen un territorio otro, ¿no? O sea, están trabajando en otras con otras lenguas, ¿no? De alguna forma, hay una segunda caracterización entre estas dos cuestiones que tiene que ver con que construyen un lenguaje político, ¿no?, entendiendo que si en las grandes literaturas el problema singular atiende a ensalzarse pues el individuo, la familia, lo social, ¿no?, pues determinados valores como épicos, ¿no?, en la literatura menor, o sea, o en estas prácticas menores, son como las relaciones grupales, vivenciales, de los grupos que están trabajando entre sí, pues las que adquieren un valor político, ¿no?, las que tienen realmente sentido político. Son micropolíticas que de alguna forma trabajan como trabajaban en este caso estas prácticas menores. La tercera caracterización que subrayan además también tiene que ver con que todo adquiere de alguna forma un valor colectivo. No se realza tanto el talento individual, el talento de un maestro, sino que sobre todo es el valor de lo colectivo, de la construcción de una práctica con un grupo determinado para un determinado grupo de gente, ¿no?, la que genera pues una nueva sensibilidad, una nueva conciencia, ¿no? En esta, a mí me gustaría pensar que en estas lógicas es en las que trabaja el teatro independiente o teatro lebrijano, ¿no? De alguna forma, según Deleuze y Guattari, no son prácticas menores, sino que son absolutamente revolucionarias en un orden mayor, dentro de un orden mayor como establecido, ¿no?, y perfectamente comercializado. De alguna forma, Tábora sí lo recoge en el texto que está en el catálogo del Teatro Independiente Andaluz y que yo dejo como doblez de cadáver exquisito para la próxima conferencia o la próxima charla, porque yo creo que es el resumen más bueno, pues que le da pie a hablar ahora a Antonio Marín sobre estos temas. Aquí lo dejo.